Oh. seguimos disfrutando en esta gran fiesta, donde estamos compartiendo la mejor alegría, donde estamos viviendo, donde estamos sintiendo todos los grandes temas que tanto te gustan a ti, que realmente te llegan al corazón. Esas palmas arriba, que suene, y otro tema viene, viene, viene, viene, viene, viene. Seguimos bailando, seguimos gozando, seguimos acompañando a toda esta linda gente, donde estamos disfrutando, donde estamos bailando el mejor ritmo de tu grupo Amanecer. Y esto es para todas las chicas que han tenido un sueño de amor. Suena. noche explotamos con todo y con todo el ritmo. Amanecer en vivo, vivo, vivo. Sentados, sentados, a bailar, a bailar. Y queremos ver el grito a continuación. El grito de los chicos, el grito de los muchachos. Y ahora sigue la música y sigue el ritmo con tu grupo de siempre, Amanecer. Y esto es para todas las chicas infieles. Infieles, infieles. Igual que yo, y al leer la carta yo me di cuenta de tu falso amor. Muévete, muévete, muévete, así, así, así, así, rico. Totalmente contentos porque esta canción va para todas las chicas infieles de Arica, Iquique y Antofagasta. Donde decía de ustedes dos, mil veces veces decías que me querías igual que yo. Y al leer la carta yo me di cuenta de tu falso amor. Oye, qué buen ritmo, oye, qué buen sabor. Misteriosas, infieles, infieles del amor. Infiel, con mi amor. Fuiste infiel, infiel, fuiste infiel, con mi amor. Fuiste infiel. Basta. Iglesias y Lombardi. Amanecer, y esto que dice, no puedo olvidarme de ti.

Flash y los Michael. Oh, eh, oh, amanecer ya llegó. Oh, eh, oh, amanecer se quedó. Oh, eh, oh, amanecer ya llegó. Oh, eh, oh, amanecer se quedó. Como una margarita, mi corazón se soltó. Y moviendo la cintura, cintura, cadera, cintura, cadera, y mueve la colita. Y vamos a cantar todo fuerte. Hoy ya no te quiero. Para todos los enamorados de todo Chile, en especial del Gran Santiago. Y ahora sí, aguante el amanecer, ¡rico! Y vamos a bailar todos y todas esta hermosa canción que te gusta tanto. ¡Muévete! actuar. Te paso lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Me estás volviendo loco con tus caprichitos, me estás volviendo loco tu forma de actuar. Te paso lastimando mi corazoncito, sabiendo que te adoro como a nadie más. Caprichosa, deja de pelearme como un niño y aprovecha los momentos en tratar de amarme un poco más. Caprichosa, piensa muy bien lo que estás haciendo porque yo no lo merezco y tú sabes bien que eso es verdad. Tus caprichos me van, caprichosa, me van a matar. Caprichosa, tus caprichos me van, caprichosa, me van a matar. Caprichosa, tus caprichos me van, caprichosa, me van a matar. Willy, Tano, ellos son Amanecer. Bailen, bailen, bailen, bailen todos, todas, así, así, así, muévete. lejos caminé contigo. En sol alumbrada, mi única ilusión de que me miraras con el corazón. Aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Ya que estoy sufriendo, aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Y las palmas arriba, las palmas arriba. Fuerza, fuerza, fuerza. Y para esta linda ciudad de la eterna primavera, Arica, siempre Arica, avalemanízate con avalecer. Mi única ilusión de que me miraras con el corazón. Ahí, ahí está gozando, ahí está bailando. Cómo se mueven las chicas, estrellitas del amor. Ya que estoy sufriendo, aquí estoy llorando. Recién te conozco y ya me estás matando. Thank you. día desconfiando. No entiendo por qué ella a mí me ha perdonado. Mucho será que me quiere, que me aceptó. Y ahora le daré mi amor hasta el fin. Pero no la dejaré de amar, aunque la he engañado. He cometido un error y lo pagaré dándole todo mi amor. Amor sin ti, no vive y no sería feliz, golondrina, golondrina. Como ave que abre sus alas, me fuiste de mí esta mañana, golondrina, golondrina. Y un saludo con bastante cariño para nuestros amigos Moncho y Susi, allá en Santiago, baile. Otra vez. Y nuevamente saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. Abajo, abajo, abajo, abajo. A un lado, al otro lado. A un lado, al otro lado. Y arriba. Sería feliz, golondrina, golondrina. Como ave que abre sus alas, me fuiste de mí esta mañana, golondrina, golondrina. Levantamos las manos arriba, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá. Mueva, mueva y muévete. Golondrina, si sabes volar. Golondrina, si sabes amar. Porque tú no vuelas, porque no regresas y vuelves junto a mí. Golondrina, si sabes volar. Golondrina, si sabes amar. Porque tú no vuelas, porque no regresas y me amas otra vez. Arriba las palmas, las palmas, las palmas, las palmas arriba. Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Fuerza, fuerza, fuerza. Esas palmas que se escuchen hasta La Serena, hasta Copiapó y hasta Ovalle. Y ahora, para todas las gatas de todo Chile, esta hermosa canción que te va a gustar y te va a llegar realmente al corazón. Dice La Gata. Y para que lo sientas y para que lo bailes, esto es Amanecer. Esa tarde de verano, en has causado un gran dolor. Eres una gata en celos, con todo quieres estar. A todo vas a jugar, nadie te puede atrapar. Eres una gata en celos, con todo quieres estar. Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse. Más, más, más, más. Esto reventamos y lo llegamos al máximo. Amanecer. Pasando nuestro amigo Moncho y Susi.